Yo le digo, pero hija, ¿qué pasó? Y ella me dice, mamita, me dice que el tío me hizo unas cosas, me dijo, yo estoy muy asustada, yo no sé qué hacer, ella no sabía qué hacer. Y me decía, no sé si ese fue a una placita que está al frente de la casa de él. Y ahí quedó hasta que su papá llegó a buscarla. Este hombre la manoseó de forma que yo jamás pensé que ese hombre podía hacer eso. Porque es una familia directa que siempre estaba ahí, más que nada con mi esposo. Yo realmente nunca me juntaba mucho con él, pero él siempre estaba ahí. Pero nosotros estamos seguros que él es una persona, a la edad que tiene, no creo que sea la primera vez que se le... No, a lo mejor él lo ha hecho muchas veces y la gente se ha quedado callada por miedo, porque la gente tiene mucho miedo a esto, porque hay gente que te apoya y gente que no te apoya, que te juzga. Y más cuando son niños, los niños se reprimen mucho. Mi hija, gracias a Dios, me contó al tiro, pero aún así ella tenía miedo, me decía, mamá, es que no hagas nada porque me puede pasar algo a mí o le pueden hacer algo a ustedes.